Veo la gente a mi lado pasar, hablando de cosas que les unen más. Luego siento ruidos de coches de paso que quieren hablar, que quieren hablar. Oyes, es igual que siempre. Podría pensar que nada ha cambiado, pero para mí ya nada es igual. Luego en casa siento que abren una puerta y llego a pensar que eres tú, que vuelves. ¿No oís sus pasos, su voz? Llaman, pero no, solo era la gente que quiere saber qué fue de tu vida y luego se van. Solo fueron ruidos que todos los días me hacen esperar, me hacen esperar. Solo queda el ruido de todo lo tuyo.